rock independiente. Que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Sweet future, pretty future. Sweetie, sweetie, sweetie, for the baby dub. Should have been a hobby, didn't look at all. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es ¡Eso no! Los vamos a estar acompañando hasta las 12 de la noche. Feliz cumpleaños, Maguito. ¿Todo bien? Bienvenido. Muchas gracias. Así que cumplís 18, mayor de edad. 18 añitos. Ya puedo venir solo a la radio, ¿eh? Mi vieja hoy se quedó en casa, así que estamos todos muy contentos. Y no te cree nadie igual. ¿De qué? Que tenés 18, boludo. Ya fue. Ya fue. 36. ¿Sabés qué es el 36, Memo? ¿Qué es? La manteca. Nah. La manteca, Memo. Sí, porque se te patina. También, sí. Y bueno, primer chiste, arrancamos el programa con un chiste, terminamos con chistes. Una manteca. Tengo un montón de chistes para ver que me estuvo pasando. Diría un el bambino. De gente. Diría el bambino. Una manteca. Una manteca. Bueno, ¿todo bien? Todo ¿Cómo bien. ¿Cómo estuvo tu día hoy? Perfecto. ¿No fui a laburar? Porque el tipo. Sí. Labura en un lugar donde cuando vos cumplís años, no trabajás. Tal cual. Pero yo cuando cumplo años trabajo igual. Bueno, nosotros no. ¿Y te pagan el día? Obvio, sí. Si no, imagínate que voy a laburar igual. Pero te dice, bueno, te lo contaban de las vacaciones. No. Es como cuando eras chiquito, viste, que decías, no me mandes al colegio, viejo, hoy cumplo año. A veces zafaba, a veces no, a veces te mandaba igual, a veces no te mandaba nada. A veces te mandaba con una torta. Claro. O un paquete de caramelos. Un paquete de caramelos para palito repartir. Palito de la selva. Sí, de verdad, eso. Recuerdo esos días de... Y cuando faltaba primaria. El que cumplía años, yo me ponía loca, no quería, porque yo estaba esperando, pues sabía, mañana cumpleaños, ponele paloma. Mañana tiene que traer algo. O sea, mínimo vamos a zafar una media hora rompiendo los huevos. Y faltaba. ¡No! Y era la peor. Traición. Traición mal, Judas. ¿Y qué pasaba al otro día? Nada, el otro día malteada full. ¿Cómo? Con bronca, ¿entendés? El doble fuerte. Sí, piña, con puño. Si venías y traías las cosas, no. O sea, malteada con la manito abierta, tipo sopapito. Eso es verdad. Había eso, ahí te fajaban. Había tres cosas que eran terribles en la primaria, ¿no? Cortarse el pelo era una, porque te cargaban todo el día. Señal de que tenías piojo de acá a la China. No sé si señal, que, pero te cargaban todo el día. Zapatilla nueva, te pisaban todo el día. Sí. Y cumplir año, porque te fajaban. Era malteada seguro. Sí. Esos eran tres días trágicos. En un alumno de primaria, por lo menos en mi colegio. ¿Vos tuviste piojo? Sí, claro, he tenido piojo. ¿Tuviste pelo alguna vez? Vos tuviste pelo, me decís. Sí, también, tuve pelo y tuve piojos también. Ahora, no tengo ni una cosa ni la otra. ¿Pero piojo grande o liendre? Y eran ratones casi. Claro, los míos también, de doble pechuga. Una cosa. Sí. ¿Vos, Memo? Bienvenido, Memo, a los controles. ¿Tenías porra? ¿Así, grosso el pelo? y piojos a full. Palometa en la producción, piojos siempre, todos los años. Era un problema el arenero en el jardín. Después te lo llevaba a los piojos, te lo llevaba para la primaria. Y yo tenía muchos piojos y me pasaba el peine fino, la guacha de mi vieja que debe estar escuchando, a contrapelo, ¿entendés? Y te duele como la puta madre. Y te cortaban el flequillo con un serrucho. Y después te tiraban, no se te iban los piojos, ¿viste? Porque son terribles, tienen armadura. Palo amargo, tomá toda la semana una baranda en la cabeza insoportable. ¿Cuál? ¿Qué cosa, Pame? ¿La baranda qué? ¿Ensalada? Sí, a vinagre. Es verdad. Mi abuelita, que Dios la tenga en la gloria, mi abuelita, que Dios la tenga en la gloria y nosotros la tenemos en el modular, la foto así grandota de mi abuela. Ah, pensé que tenías la ceniza. No, una foto de mi abuela ahí. Me ponía querosén cuando yo tenía piojos en el valero. Por Dios, claro, sí. él es de otra generación. Me ponía querosén, un pañuelo. Mi abuela es de otra generación, yo no. Porque mi mamá cuando llegaba del trabajo y veía que tenía un pañuelo con querosén en la cabeza, se quería matar. Por eso no tiene ya pelo, existía, ya existía el no pusir, ¿entendés? ¿A vos, Paloma, qué te ponía en la cabeza? ¿Qué dijo? Raid. No. Tirarte raid en la cabeza es heavy, ¿eh? ¿Con una bolsa de plástico? Claro. Mi abuela me ponía un pañuelo y no sé si arriba una bolsa de plástico. Y los piojos jugaban picada arriba de la cabeza. Imagínate que yo estaba agarrado de la lámpara. Sí, Sentía los piojos de una punta a la otra de la cabeza. Ay, sí, qué impresión. Decís, loco, tengo unos bichos en la cabeza, ¿por qué no me los sacan? Sí. Y te tildaban, ¿viste? Y en el jardín, yo me acuerdo que un periodo de tiempo... Nos juntaban a todos en el patio del jardín y las maestras se sentaban abajo. Había como un árbol en el centro. Un árbol grande, un ombú sería. En el centro del patio del jardín. El que tenía como un cantero alrededor. Y las maestras se sentaban todas en el cantero ese, alrededor del árbol. Nosotros hacíamos una fila, íbamos de a uno y las maestras nos revisaban el coco a ver si teníamos piojidios. Eso porque no tenían ganas de laburar. Sí. Y después en la... ¿Por qué a quién les importa que vos tengas bicho en la cabeza? Bueno. ¿Que se contagien ellas? Y bueno. ¿Por más que los revisen? Más si los revisás porque estás ahí mirando. Para que no tengan todos piojos. Era algo común, che. El joder era ya en la primaria o inclusive en el secundario, ¿viste? Que yo he tenido compañeros en el secundario que lo han mandado a la casa por tener piojos. Pero bueno, che, tampoco es que es una persona sucia. Piojos se puede agarrar cualquiera se puede agarrar piojos. Yo me acuerdo que tenía una compañera adelante, que no voy a decir el nombre completo porque si no la voy a deschavar. Sí. ¿Sí? No. Deschavar. Memo dice, bueno, Cecilia Berteta. Aparte, mirá que... Oh, no, la jodíamos, Berteta. Mirábamos así, Cecilia, y te veías y mirabas la teta y se calentaba. Bueno, la mina estaba sentada delante mío y yo, te juro por Dios, se rascaba la cabeza con la Vic. Y de repente veías que el vaguito salía entre medio de los pelos y veías cómo le caminaba arriba de la cabeza. ¡Dios! No había nada que me diera tanto asco. Aparte eran gordos, que le chupaban la sangre a morir. No chupan sangre los piojos. ¿Qué no? ¿Y para qué mierda estaban ahí? ¿Qué hacen? ¿Se alimentan de pelo? ¿Chupan sangre? Son como la garrapata, nene. ¿Sí? ¡Sí! Y te ponen los huevos que son las liendres. La liendre es el huevo. El huevo. La cría, no sé cómo se llama. La liendre no camina. No, es un huevito con el piojo adentro antes de salir. Que vos lo apretás y hacía tic. Y saltaba sangre y mi vieja decía, ¡mierda! No. ¡Mirá! El piojo también. Cuando reventabas el piojo y te manchaba de sangre las dos uñas, porque le daba con los dedos gordos, ¿viste? Claro. Es verdad. No con ruidito. El índice. El índice son los granos. Y hacía ruido. Los piojos son con el pulgar. Y si no, lo tiraban arriba de la... Ya cuando... Arriba de la hornalla, el piojo. No, a mí yo... Sí. Esa no. No. Ya cremación, no viví. Sí, lo tiraban arriba de la hornalla. Porque el piojo era como que... ¿Qué? La garrapata se prende fuego, boludo. La garrapata también. Explota la garrapata. La garrapata también. ¿Y él? ¿Y el qué? No, con un pucho. Con un pucho para que se suelte la garrapata. O con algo caliente. La apoyás en el culo algo caliente... Y claro, se suelta, claro. Como vos, digamos, más o menos. Estamos en el culo de caliente y como que ¡ah! Y te soltás. Como cualquiera, digamos, como cualquier ser normal, ¿no? Bueno, ahora vos fíjate, tu cumpleaños terminamos hablando de liendres. Algo al culo, algo caliente, decís. Va. Y yo creo que mínimo apretar los cantos, ¿o no? Porque. Mínimo apretar los cantos. Y después de ahí, bueno, vemos. Yo soy canchero porque cumple años. Pero el sábado cumplo yo. O sea, que el miércoles que viene es mi momento. Uh-huh. No, vos no tenés momento. No, ¿qué no? No cae. ¿Cómo miércoles? No voy a tener momento. No tenés momento. Disculpame, pero no tenés momento. ¿Qué no? El miércoles que viene es mi momento. No tenés momento. Sí, ¿qué boludo. Vamos a tener para hoy? Vamos a hablar un poco de Metallica, de lo nuevo de Aerosmith. Va a venir el Gitano. Por supuesto, vamos a tener todos los estrenos del cine de la mano de Palometa. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Viste Hombres de Negro, Paloma? Ah, ¿la fuiste a ver al final? ¿Y qué viste esta semana? ¿Sabés que vi todo un parto? ¿La viste todo un parto? Pero es vieja. Bueno. Sí, es vieja, pero la vi el otro día. Con el gordito de Hanover, ¿viste? De... Me morí de risa. ¿La viste vos, Paloma, o no? El de, que trabura el de Iron Man. El de Iron también. Man. Que el tipo va... Tiene un incidente con este tipo en el avión que tiene que atravesar todo Estados Unidos en auto con él porque la mujer va... justamente va a tener un hijo, pero en la otra punta de Estados Unidos. Es muy buena. Si en inglés no sé, no me acuerdo cómo era el nombre, pero todo un parto en español, así que es recomendable la película esa también para que la vean. Pero bueno, te hagas el capo, porque la parte de cine es de Paloma. Yo la vi de pedo esa película, no es que me hago el capo, no sé nada. No sé ni cómo se llama, no es que le estoy diciendo el gordito de Hanover. Le estoy faltando el respeto al actor, o sea, directamente. Le estoy diciendo el gordito de Hanover. Imagínate. Bueno, es un actorazo. Aparte de tener cine, tenemos, si llegamos, el último bloque, los chistes. Si tenés algún chiste y nos querés contar, yo tengo un montón que me tiraron ahí en el Facebook. Nos pueden tirar en el Facebook, nos pueden buscar como Eso No Radio FM. Nos pueden llamar al 4443-6858, mandar un SMS al 1161-513797. Nos escuchás por FM97 Freeway, www.fmfreeway.com/ey.org.ar. O si no, por nuestro blog www.esonfm.blogspot.com.ar. Ahí recuerden que está la riña de bandas. Hay 4 bandas para que sigan votando. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a escuchar un poco de Bersuit. Un tema también que formó parte del disco de The Bueyes. La banda sin cordera. Cuando se separan, hacen The Bueyes. Un tema que también formó parte de Bersuit. Se llama De una pasión el tema. Van a estar tocando este sábado 2 de junio en el Luna Park. ¿Cuántos lunas van a hacer? ¿Tres? ¿Dos? ¿Cuánto? ¿Dos? Me parece. ¿Dos? Uno. ¿No agregaron otra fecha ya? Bueno, ahora lo vamos a averiguar. Vamos a escuchar un poco de Bersuit, entonces, de una pasión. Vidas que no sé, perdí la cuenta. Quise comprarte cada espacio cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. ¿Vos no sentís que hay piezas que no encajan en tu vida? Hay un rompecabezas incompleto. ¿No serás uno de los 400 nietos que falta encontrar? No te quedes con la duda. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. Entre todos, te estamos buscando. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Eso no. Segundo bloque de Eso No, 22 y 22, el loco, en toda la República Argentina. El bloque de las noticias del rock, para que estén atentos de todo lo que está pasando, de la mano del Maguito, escuchando de fondo un poco de Pink Floyd. Ahí está, volvemos con... Mirá, mientras estamos viendo al pájaro de Vilma Palma de Vampiros... Yo no te lo puedo creer que está vivo este tipo. En... ¿Qué es esto? ¡Llévame al estatus! ¿Qué es esto? Esos programitas de Tinelli. Soñando por cantar, cantando por un sueño. Todos sueñan. Soñando por cantar. Y está con, mirá, ¿cómo se llama este pibe? Mariano no sé cuánto. ¿Levanta pala? Mariano, ¿cómo es? Giudica. Mariano Giudica, iba a Lemaús este pibe. Sabía vos, ¿no? Sigue los pasos de José María Listorti, que lo detesto. Iba a Lemaús, este pibe es de Palomar, iba a Lemaús. Sí, ¿qué tiene? No, nada, no tiene nada, qué sé yo. Todo el mundo dice lo mismo. No, o sea, tiene nada, este pibe, no tiene nada. Pero no este pibe era de acá, de Palomar. ¿Y qué tiene que ver que sea de Palomar? No, no tiene nada que ver, ¿no? Ah, ok. Pero digo, iba a Lemaús, como un comentario de... Bueno, no importa. Tenemos a... Cholulo, a la banda, comentario de Cholulo. A la banda Pink Floyd, de fondo. Ahora, ¿vos te parece que yo digo, estamos escuchando un tema de Pink Floyd y nombrás a los Vilma Palma? No es normal. Bueno, no importa, porque justo lo vi en la tele. Que palmen de una vez. Pero bueno, no sé, está cantando... No puede cantar más, ¿qué querés? Vilma Palma. Trabaja mucho este grupo en los shows. Sí, claro. Las fiestas bizarras. Bueno, el que también trabaja mucho y sigue trabajando, que también pasó por Argentina y ahora sigue dando vueltas por el mundo, es Roger Waters. Sí. Con su gira The Wall, ¿no es cierto? El último show previsto para esta gira iba a ser el 14 de julio en Filadelfia, en Estados Unidos, que era donde la gira iba a terminar formalmente. Pero ahora agregaron un show más el 21 de julio, exactamente una semana después, en la ciudad de Quebec, en Canadá. ¿Qué particularidad va a tener este show? Es un evento muy importante a tener en cuenta, que es el cierre de la gira después de 2 años de estar dando vueltas y tirando la pared abajo. Estos tipos ya deben estar de contra podridos de tocar siempre lo mismo. Armarla. Y de armarlo y después de tirarla el abajo. El problema es que tiene los vaguitos que lo armen. Si toco la puta tanto armado para que en 2 segundos lo tiren abajo. Y bueno. Es verdad. En algún momento la van a tener que tirar del todo. Es verdad. Bueno, mirá. Lo que van a hacer en este caso, lo particular y lo especial que va a tener esto, es en las palabras de justamente de Roger Waters. Sí. Él, bueno, haciendo mención al año 90, en el cual más o menos fue el muro más grande que pudieron armar, ¿no es cierto? En ese show, ustedes recuerdan el DVD, donde entran con la limusina y bueno, están todos los invitados. Ese había sido el muro más grande que habían logrado armar por el escenario y por la infraestructura. Sí, claro, ¿no es cierto? El lugar. También el de River fue uno también de los más grandes que el armaron River fue tremendo. Ahora. Recordemos que esta gira de esta presentación de The Wall, en la mayoría de los países es en lugares cerrados. Es en lugares tipo Luna Parks, pero poco más grandes que Luna Parks, pero no es en lugares abiertos. El River Plate fue de la gira esta de The Wall, casi uno de los pocos lugares donde se hizo a cielo abierto. Sí. Con lo cual tuvieron que adaptar todo el escenario, ¿no es cierto? Adaptar el escenario justamente al estadio. Pero bueno, el 21 de julio, fíjate en las palabras, dice: vamos a celebrar un evento muy importante, vamos a hacer el show de The Wall, pero va a ser completamente distinto a los otros recitales que hayamos hecho en cualquier otra parte del mundo. El 21 de julio, también, pero del año 90, Sí. Por eso va a ser especial. Tocamos The Wall en Berlín. Está el DVD. Está el DVD, pero es el aniversario. Es el aniversario, este 21 de julio, es el aniversario de aquel show del año 90. Este va a ser distinto. La pared va a tener 800 pies, unos 250 metros. Es lo que va a medir la pared. Va a ser la más grande que hayamos tenido. Al final del show de Berlín, la pared se derrumbó. Esta vez va a aparecer que desaparece el muro. ¿Y nunca más? No, va a aparecer que desaparece. Vamos a lograr el efecto de la gran muralla china, explicó Roger Waters. Quizás, leyendo esto, no da muchos detalles, leyendo esto quizás haya una especie de proyección o algo, ¿no? Como lo que estamos ahora acostumbrados a ver con esto de que aparece Freddie Mercury o con esto de que aparece Tupac en el escenario. Quizás hagan algo similar, en este caso, con el muro o la pared de ese show que... Me gustaría estar ahí también, ¿no es cierto? No vas a poder. Pero bueno, no sé. Ojalá que esto no nos robe el lugar de que podamos tener el DVD filmado en la cancha de River, ¿no? Pero si ya dijeron que el DVD iba a salir de la cancha de River. No sé, porque ahora esta fecha está agregada. Esta fecha está agregada a la gira. No estaba prevista. Que... No estaba prevista. La gira terminaba el 14. Chau, sudacas. Y agregaron la fecha del 21 de julio, que justamente, como ya dije, aniversario de aquel show de Berlín del año 90, recordado show, que también tiene su DVD, bueno, se cumple justamente el aniversario. Pero si ya tiene el DVD del 90, no rompa los huevos, que hagan el de River. Bueno, no sabemos. Había más gente. ¿A dónde? En River. No sé, supongo que si arman un muro de 250 metros, calculo que gente va a ver para mirarlo, ¿no es cierto? También. Ah, sí, lógico. No lo van a armar. Pero no es lo mismo. No lo van a armar la en un lugar... La gente de acá es más mejor. No lo van a armar en un lugar pequeño. Y no, si no, ¿cómo lo ves? Ahí está. Se te va a complicar un toque. Exactamente. Bueno, por otro lado, viste que también en Inglaterra votaron a los mejores discos de la historia. Ah, ¿viste? Sí, me enteré. Mejores discos de la historia. Si yo digo, bueno, quizás uno de los mejores... El que ganó no estaba quizás en los planes de nadie, por lo menos en los míos. ¿No es cierto? Que haya ganado un disco de metal o de una banda de heavy en Inglaterra, bueno, teniendo las bandas que históricamente tienen, ¿no es cierto? Que quizás son las máximas bandas exponentes del rock, están en Inglaterra, ¿no es cierto? Y son inglesas, no solamente de los últimos años, sino es histórico. Claro, el lógico. Hecho de que todas las mejores bandas son de ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, Pink Floyd, la que acabamos de nombrar, o Roger Waters, o los Beatles, o Led Zeppelin, o los Rolling Stones, o Queen, bueno, claro. No sé, todas las todos bandas, los todas las bandas allá. Que nosotros podemos escuchar de adolescentes, la mayoría, no todas, hay bandas estadounidenses también, pero la mayoría son bandas inglesas, ¿no es cierto? Claro. Bueno, vamos a empezar los 10 álbumes, vamos a empezar por el número 10. Dale. A decir cuál es el top 10 de álbumes en Inglaterra. El último, el puesto número 10 es ocupado por el álbum blanco de los Beatles. ¿En el 10 está? Está en el 10. Raro, ¿no? Pero bueno, está en el 10. Capaz porque quedó allá lejos. Entonces, bueno, la gente lo puso ahí. Pero en el puesto número 9 hay una chica, Adele. Adele, la que canta re bien y me tiene los huevos llenos, sí, todas las cantantes que vienen a tomar clase. Canta muy bien, la operaron hace poco casi, las cuerdas vocales. Es debutante, ¿no? Porque es casi que no, sí, no tiene mucha, mucha debutante voz. En lo que es masivo, porque viene hace bastante. Bueno, sí, obviamente. Acá, bueno, artista, allá andas a ver. Bueno, no sé. Acá hace poco reventó. Es verdad. En el puesto número 8 encontramos a la banda Oasis con el disco Morning Glory. Viste que... Una copia de los Beatles. Vale. Bueno, pero es buena la banda también. Es buena, muy buena la banda. En el puesto número 7 está A Night at the Opera con la banda Queen. Sí. Está bien. Es un gran disco. Los Beatles con Revolver. ¿Los Beatles otra vez? Otra vez, sí. ¿En qué puesto? ¿Por cuál vamos? Número 6. 6. En el puesto número 6. En el puesto 5 encontramos a Pink Floyd con El Lado Oscuro de la Luna. Sí. Yo lo pondría un poco más arriba. Bueno, vos porque sos un enfermo, pero dale. Bueno, y lo raramente es el único disco de Pink Floyd que está en este top 10. En el puesto número 4 están de vuelta los Beatles con Abbey Road. ¿Otra vez? Sí, otra vez, los Beatles. Y en el puesto número 3 están de vuelta los Beatles con Sgt. Pepper. ¿Y te quejas porque el álbum blanco está en el 10? ¿Qué te pasa? Dije que no era el único disco de los Beatles que estaba en este top 10. En el puesto número 2 hay una banda que es raro, pero es de Depeche Mode, con el disco Violator. Capaz no es el mejor disco de Depeche Mode, y tal vez no esperábamos ni siquiera que esté en este top 10. No. Pero bueno, la banda número 1, o el disco número 1, a ver, que adivine Memo, que adivine Memo. Ingleses como el mejor disco de la historia así de la música inglesa, es nada más ni nada menos. Espera, Memo. Nada más ni nada menos. De metal. Ay, sos muy boludo, Memo. Decilo, Enzo. Dale. ¿Lo digo? Y bueno, es nada más ni nada menos que Iron Maiden con el disco The Number of the Beast. Ese es quizás el batacazo, ¿no es cierto?, de esta banda que está festejando por estos días un nuevo aniversario y que tiene planeada hacer una gira y se montarán de nuevo con Bruce Dickinson al mando del avión para salir a girar por el mundo otra vez. O sea, si vos ves el top 10, no te imaginás que en el primer puesto están ellos. ¿Lo lees y dices, ¿está bien esto? No lo esperaba nadie. Claro, no lo esperaba, no es que está mal. No estaba mal, es una gran banda de metal. Es una gran banda de metal que ha venido muchas veces a Argentina. Oye, pero una banda de metal. Lo hemos visto en Ferro bastantes veces, en Vélez también. Pero bueno, no esperábamos esto. No esperábamos ni siquiera tampoco que Depeche Mode esté en el segundo lugar, aunque es una banda muy, muy popular. Los Rolling Stones no aparecen por ningún lado, por ejemplo. Y es raro. No me importa. Y es raro, es muy raro que los Stones no estén con ningún disco. Tienen grandes discos. Los Rolling Stones. ¿Qué cantidad de discos? Un disco de los Rolling Stones podrían haber metido ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, los Beatles, no es sorpresa, están ahí, metidos con varios discos. Están siempre ahí. Están siempre ahí. Bueno, Iron Maiden, amigos, es para los ingleses. Y el disco de Number of the Beast, particularmente, el mejor disco que ellos han votado. Y lo que vamos a escuchar a continuación es justamente Iron Maiden, porque ha ganado este top 10 con justamente el tema que le da nombre al disco, The Number of the Beast. Vamos. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams. Were they reflections of my woman staring back at me? Cause in my dreams, it's always there. Be the face that twists my mind and brings me to despair. We'll be right back. 97. 14 años de rock independiente. Tercer bloque de Sonó, 22:39. Hay mucha gente conectada. ¿A una palometa? Mucha gente conectada. Palometa tira el pulgar para arriba, nos da el ok. Tenemos como siempre conectado ya a nuestro... No sé, ya no es oyente, es parte, ¿no? Pablo Samar. Tenemos un problema con los Pablos, porque también está el Tecla. Hoy me llamó el Tecla. Ah, ¿qué onda? Hoy me llamó el Tecla, que estaba en la playa, para saludarme. Ay, es un conchudo. Y acá sí, Teclita. Y acá estoy en la playa, me dice, descansando. Pasándola como el culo. Descansando un poquito, trabajando un poquito y descansando. Qué grande el Teclita. Bueno, está bien. El chabón va para allá a laburar y después se viene. Un capo. Sí, la verdad que sí, un capo. Me dijo que ya estaba ahí, ¿eh? Para conseguir noviecita de nuevo. Así que bien, bien, bien. Está bueno, bien, chicas, ¿eh? Si quieren tenerlo de pareja al Tecla. Muy bien, ¿eh? Lo pueden acá, esperar. En Argentina, ¿eh? Ah, sí, está buscando acá. Sí, de acá. Él busca acá, porque se quiere quedar acá. Él busca acá, sí. Exacto. Bueno, tenemos a la gente de Miami conectados también. Claudio y Mónica, gracias. Ya hace 3 miércoles que nos tienen abandonados, más o menos. No sé si 4. Así que un beso así, chiquito. Tienen que de vuelta escucharnos como antes todos los miércoles. Tenemos también conectado a César. Le vamos a mandar un beso grande porque estuvo cumpliendo años esta semana. Que su banda Vigor ya hoy terminaron en el disco. Así que próximamente va a estar por acá dando vuelta. Lo vamos a escuchar. Tenemos también a Cassandra, puro metal, loca, dice por ahí. Tenemos a Carla también, una alumna muy marmota, muy marmota. ¿Viste? Vos le decís, ¿estudiaste algo? Y no te contesta, porque está dormida, viene dormida de por sí. ¿Entendés? Entonces vos le tenés que dar un sopapo en la nuca para que se despierte y ahí te dice, me haces un cappuccino. Porque son así, ¿viste? Son medios mamonas. Pero bueno, saludos también para Carla por ahí. Saludos para Bruno. Mucha gente conectada. Saludos para Cecilia, que está conectada también. Bueno, mucha gente. Si tienen chistes, chicos, recuerden, nos dejan en el muro del Facebook. Eso no, Radio FM. Nos pueden llamar 4443-6858. Y de paso, los saludan al mago por el cumpleaños. Ahí está. 36 pirulos. La manteca. Bien, estamos escuchando de fondo un poco de Aerosmith. Este tema pertenece al disco Nine Lives, si no me equivoco. Y hay novedades de Aerosmith. Viste que recién estábamos hablando de Soñando por Cantar. Steven Tyler forma parte de American Idol, del jurado. Claro, que es un certamen parecido. No sé si es igual. Y es casi, sí. O sí. Es más para el lado de lo que es Operación Triunfo, lo que fue. Escalera de la Fama. ¿Escalera de la Fama estuvo acá? ¿El programa Escalera de la Fama? Sí, ¿o no? No, ahora no empezaba en Telefe, la Voz Argentina, algo así. Vos, Palometa, que tenía así el símbolo como de la paz, digamos. O el 3. Con un micrófono en el medio. Ok. Bueno, formo parte del jurado de American Idol, para los que no saben, y... Mostró el primer corte del próximo álbum que va a salir a la venta el próximo 28 de agosto. O sea, tuvieron la primicia los que veían el programa American Idol de lo nuevo que se viene de Aerosmith. Todavía la salida, el disco se va a llamar Music from Another Dimension. Aerosmith va a emprender una gira por los Estados Unidos que va a arrancar el 16 de este mes, de junio. El 16 de junio y va a finalizar en agosto, ahí nomás a pocos días de que lancen el próximo disco. Un disco con 14 temas, que tenemos la lista, mañana lo vamos a estar colgando en nuestro blog, www.sonfm.blogspot.com.ar. Y bueno, a esperar al 28 de agosto. Para ir calentando un poquito los motores, presentaron en el programa American Idol Legendary Child, que es el primer adelanto del álbum, y lo vamos a escuchar ahora. We'll be right back. FM Freeway 97 recomienda. Todos los sábados de 9 a 11. Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Compromiso Radio. Un resumen semanal de noticias. De la provincia de Buenos Aires, de la Corte de la Haya. Pero ahora vamos a escuchar un poco de música. Agenda cultural, un informativo con opinión. Se trata de... ¿Quiénes se mantuvo un 74,7% latinoamericano? Todos los sábados de 9 a 11 por Freeway. Todas estas cooperativas en el transcurso del año, todavía queda un año más por delante. 90.7. Freeway 97, frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. ¡Toma eso, mamá! ¡Toma eso, papá! ¿Quieren mandarme a un psiquiatra, no? ¡Tome esto, doctora Godínez! Eso no. 48 en toda la República Argentina, suena de fondo Rage Against the Machine. Pero antes de arrancar a hablar del bloque del mago, mandamos felicitaciones a Cassandra, que finalmente consiguió laburo. Así que vamos a darle un aplauso. Hace mucho que venía buscando trabajo. Bueno, a mí me cuenta la gente, los oyentes. Gracias, Chicho, otra vez por estar del otro lado. Un saludo muy especial para vos. Bueno, gracias. Acá Pablo Samar, lógicamente, ¿sí? siempre presente, fiel como perro, sí, sí. Pero refiel. Dice, si el mundo es redondo, el universo es paranoico, rock and roll, nene, ídolos, mago, que sea compás, amor, salud y rock and roll, vieja. Feliz cumpleaños. Pablo, bueno, muchas gracias. Pablo. Muchas gracias. Así que muchos saludos de feliz cumpleaños, que soples la vela y demás, chistes fáciles, ¿no? Acá, bueno, Carla dice que no es una marmota, sí, sos una marmota, siempre lo fuiste. Bien, te repito los teléfonos por si querés llamar a 4443-6858. Nos podés mandar un SMS, que es igual que mandar un SMS a un amigo tuyo. 1161-513797. Contanos lo que quieras. Ya está el gitano esperando ahí afuera. Después de la 23 va a estar aquí adentro. Así que bueno. Trajo un shampoo. Trajo un champucito. Estamos esperando las así empanadas. Que vamos a brindar con eso. Perfecto. Bien, Maguito. Ahí está. Tenemos de fondo a Rage Against the Machine y de lo que vamos a hablar ahora en realidad. Este tema para que no vean que el único grosso que cumple años hoy soy yo, hay otro que es grosso como yo, que se llama Tom Morello. Y es nada más ni nada menos que el violero de Rage Against the Machine. Nació el 30 de mayo de 1964 en el Harlem, un barrio, bueno, áspero para, ¿no? Para nacer y para hacer un poquito. Para andar por la calle, después de las 3 de la tarde ya se pone adentro. Complicado. Como algunos barrios del conurbano bonaerense hoy en día. Pero el Harlem tiene fama ya de ser hace rato así. Nueva York, el barrio también de los Beastie Boys, ¿no? Nueva York. Claro. Y de tantas otras bandas. Bueno, no importa. Lógico. Pero bueno, fíjate vos, vamos a hablar de dos personajes. Pero primero vamos a arrancar hablando de Tom Morello y luego nos vamos a referir a otro personaje. Pero los dos tienen la particularidad de haber revolucionado un poco el instrumento, ¿no? Tom Morello es característico, algunos riffs de guitarra que el tipo tiene. Yo me acuerdo cuando vino acá, ahora cuando los pude ver de cerca tocar aquí en el Festival de la Gaseosa. Ahí está, mirá, súbilo. Ahí está. Casi una especie de DJ, ¿no? Mucha pedalera igual. No, nada, ¿no? Nada de pedalera. ¿Nada de pedalera? No, no, no, no, no, el tipo le pela ahí a la viola, ¿no? Nada que ver, no, no, no. Me pone un poco nerviosa que nunca corta las cuerdas, ¿viste? Es como que afina la viola y quedan todas las cuerdas como si estuvieras despeinada, sí, la guitarra. Bueno, porque eso es cuerdas nuevas. Por eso. Cuerdas nuevas. Pero nada de cortar, no, todo así. Ahí está. Las cuerdas tiradas para. Pero ¿quién lado? No ha tenido una batalla con Tom Morello en el Guitar Hero, por yo ejemplo? Yo sí, ¿no? Yo le ganaba. You rock, claro, decía después. Había que ganarle a Tom Morello. Dueño de unos particulares riffs. Aquí sacaba el cable de la guitarra y con el plug hacía el solo con el pa. Es más, este tema está en el Guitar Hero. Ahí está. Te quedabas, quedabas ahí patinando, ¿cierto? Más, claro, la rabia de Zac de la Rocha en la voz. Bueno, la contundencia de esta banda, Rage Against the Machine, era realmente importante. Bueno. Muy temprano, a la edad ya en el colegio, porque todos muy pensarán que solamente Zac de la Rocha tenía estas inquietudes políticas, ¿no es cierto? Pero el resultado de Rage Against the Machine no es casual. Tom Morello ya incursionó en política, o por lo menos en este tipo de luchas, sobre todo en lo que eran la discriminación y los problemas raciales en los Estados Unidos. Bueno, para el que no lo conoce, Tom Morello es de piel oscura, ¿no es cierto? No es un tipo. Y además es de descendencia italiana, con lo cual en Estados Unidos, bueno, ser oscuro e italiano, la verdad que no es una buena combinación. Y vivir en el Harlem mucho menos, ¿no es cierto? Era mala junta. Era mala, claro, exacto. Entonces, sí. tuvo digamos, ya inquietudes de ese tipo desde muy pequeño. Ya te diría que desde el jardín de infantes, donde ya tenía problemas con sus compañeros, algunos le propinaban frases racistas y ha terminado a los golpes con mucha gente. Consiguió laburo como secretario, fíjate, del senador de California. Era secretario del senador de California. Mirá. Lo echaron de ese laburo cuando una mujer llamó quejándose de que unos negros se estaban mudando a su vecindario. El tipo atendió el teléfono y la respuesta fue que quizás el problema no eran los negros, sino que ella era una persona racista. Claro. El resultado de eso fue que se quedó sin trabajo. Pero bueno, pero tenía razón. Tenía razón, claro. Bueno, forma la banda Look Up, que fue quizás la primer banda de Tom Morello, que por lo menos tiene así un poquito de que entra en consideración un poco, ¿no es cierto? Cuando la banda se separa de definitivamente Look Up, había quedado él impresionado con la forma de rapear de Zack de la Rocha y con la energía que tenía. Le propone formar un nuevo grupo. Y es un poco el comienzo de Rage Against the Machine, ¿cierto? Zack de la Rocha, bueno, convence a su amigo Tim Comfort de la infancia, que es nada más ni nada menos que lo que se iba a ser después el bajista de Rage Against the Machine. Bueno, se forma un poquito la banda. En el 2000 se separan, luego se juntan de nuevo. Pero, bueno, hoy es el cumpleaños de Tom Morello. Feliz cumpleaños a Tom. Feliz cumpleaños a Tom Morello. No llego, me invitó, no llego porque estoy acá en el programa. Si no hubiese ido a tu cumpleaños, realmente. Es verdad, es verdad. Pero bueno, nada. Te llegó la invitación por Facebook. Tenemos compromisos. El programa es para nosotros religioso. No, así obvio, que, aparte Memo no faja. Claro. Lo que sí podemos hacer por vos, Tom, es pasar un tema. Y necesita un poco de difusión de esta bandita. Sí, bandita pasar un tema de tu banda. Que qué bandita de mierda. Que bueno, nada. No nos agradezcas, no nos mandes un mail agradeciendo. Tom Morello, un geminiano como yo. Como yo. Como yo. Como yo. Porque cumple años hoy. Bueno, yo también soy geminiano. De tipos grosos. Y ahora vamos a hablar de uno que cumple años mañana. Pero después de esta canción, que se llama Wake Up, Rage Against the Machine, sonando en Eso No. rock, to shake you up, to break the structure up. His blood still flows in the gutter. I'm lactating photos. Bad boy kicks open the shutter. Set the group, just thinking move like I was trashes. Grab the stutter, stepped in bubble, left upon the fascist. Yeah, for several federal men will pull schemes off the tree and put it to an end. Y'all better beware, the retribution with my war. 2020 visions and murals with metaphors. Networks at work, keeping people calm. You know they murdered X, they tried to blame it on Islam. We turn the power to the half-nots. Enlace informativo. Servicio Telam para la radio. Canal 13 impidió el ingreso al trabajador reincorporado por la justicia. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictaminó la reincorporación de un delegado despedido en 2008 por la empresa Artear del Grupo Clarín. Pese a ese fallo, la empresa impidió el ingreso al trabajador Ricardo Hungams. Trabajadores de prensa de diversos medios nacionales se movilizaron a las puertas del canal para respaldar al periodista. La obligación mía como trabajador hoy, en el día de hoy, era presentarme a retomar mi puesto de trabajo y ejercer mi derecho como trabajador de prensa a ser delegado de los trabajadores de prensa de Canal 13 ITN. Y bueno, la respuesta fue nuevamente una negativa, pero que en este caso tiene una consecuencia muy grave, que es la desobediencia judicial, que por otra parte nos tiene acostumbrado el Grupo Clarín a este tipo de actitudes respecto a otras problemáticas mucho más profundas en la Argentina, como delitos de lesa humanidad o la aplicación de la ley de medios de la democracia, por ejemplo. Copa Argentina. Boca le ganó 4-2 a Central por penales. El partido había terminado 1-1 con tantos de Toledo y Blandi. Con este resultado, Boca avanzó a las semifinales de la Copa Argentina. El próximo domingo, los Xeneizes jugarán con Deportivo Merlo en Catamarca. Fabricantes de maquinarias dicen que invierten sin mirar al dólar. El presidente de la Cámara Argentina de Máquinas Herramientas, Pedro Cascales, afirmó que hay una mayoría de empresas que no apuesta a la especulación ni al dólar, sino que invierte en la industria de nuestro país. Lo hizo al inaugurar la Feria Internacional de Máquinas Herramientas, Bienes de Capital y Servicios para la Producción, que se realiza hasta el sábado en el predio ferial de Costa Salguero. La feria ofrece variedad en tecnologías aplicadas a procesos productivos que demandan en industrias como la automotriz, agroindustrial, alimenticia, minería, entre otras. Jock Lender dijo que no realizó desvíos de fondos. El exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo negó haber realizado desvíos de dinero en su favor. Los fondos en cuestión estaban destinados a la construcción de viviendas sociales del plan Sueños Compartidos. Jock Lender aseguró que estos fondos provistos por el Estado dejaban de ser públicos una vez que entraban a la fundación. El imputado declaró por 4 horas frente al juez federal Norberto Ollarvide por la causa que le imputa ser jefe de una asociación ilícita que realizó fraudes mediante esos desvíos. Servicio Telam para la radio. Freeway 97, la radio. Es el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Se viste la freeway con el color y la música underground que el barrio recorre. Libre es el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Se viste la freeway con el color y la música underground que el barrio recorre. Escucha Babilonia lo que tenemos para decir. Venimos creciendo en la combinationary, con lírica consciente para poder sobrevivir. En las calles de Babilonia no vamos a morir. Son libres tu pensamiento con la conexión de Nai. Siente Rastafari que tu mente va a guiar. La primera percepción que atrapa en tu corazón será sin discusión de toda la mejor. La sensibilidad que hay en tu interior, despierta la mano que será tu misión. Con paso poco inocente, piso fuerte y inconsciente. Y es la música que lleva el sonido independiente. Son libres el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Si aprendiste la freeway, el tono y color, la música underground y el barrio recorre. Libre es el camino que propone, sonido independiente que nunca se esconde. Si aprendiste la freeway, el tono y color, la música underground y el barrio recorre. Freeway 97. Eso no. Estoy haciendo la mímica, pero acá la gente no me ve. 23.05 en toda la República Argentina, mientras el gitano se lastra una canastita, porque finalmente ha llegado el Morphy. Te esperamos para el próximo bloque, ¿eh? Están buenísimas, ¿no? Bien. Mucha gente conectada, saludos a todos. Te mandan feliz cumpleaños, Cassandra, también. Muchas gracias. Gente. Muchas gracias. Muchos saludos para vos. Ahí está, yo quiero mandar algunos saludos. A ver, dale, vamos a mandar. En principio a mi cuñada que acaba de llamar a la radio. Y no salió al aire. Cristina, yo le dije, Cristina, tenés que llamar cuando estamos al aire. Claro, Cristina. Dijo, no, porque no quiero salir al aire. Pero bueno, le mando un saludo. A mi cuñada que hoy me recriminó que nunca la saludo. ¿Qué, para mi, la radio? Y a mi madre que me recriminó también que nunca la saludo. Por la radio, obviamente. Cuando la veo en mi casa, la saludo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno, saludos para ellas entonces. Ahí está. Y después quiero saludar, mira, Freddy. Me saluda Freddy. El tecla no lo veo conectado. Ah, acá está el tecla. A Pamela también. Mando saludos. Una amiga también que nos escribe aquí en el Facebook. Y nos manda saludos. A Valeria. A ver, acá hay más saludos de gente que me han tenido en cuenta. Amparo, bueno, me ha saludado Amparo también. Muchas gracias, Amparo. ¿Qué más? Está el flaquito Keke, que también me ha saludado. Gente de La Plata. Gente de La Plata, que me manda saludos. Después está Alicia. Alicia, que también me manda saludos. Muchas gracias, Alicia. Todo esto porque, bueno, vos pusiste en el Facebook que saluden al marmota este, que es el cumpleaños, así que bueno, te agradezco muchísimo también para vos, ¿no? A vos te estoy hablando. Sí, ya sé. Lo que tenemos de fondo, amigo, porque vamos a seguir hablando de músicos, y la particularidad que te dije que tenían estos dos músicos es que de alguna manera habían revolucionado su instrumento. Lo que estamos escuchando de fondo es nada más ni nada menos que Led Zeppelin. Qué bandaza, ¿no? Immigrant Song. Sí, qué banda, qué muy, muy buena banda. Y particularmente vamos a hablar de su baterista, de John Bonham, que hoy, no, hoy no, mañana, 31 de mayo, otro geminiano más, estaría cumpliendo la edad de 64 años. Bueno, este año John Bonham murió a los 32, estaría cumpliendo 64, con lo cual hace exactamente 32 años que ha fallecido John Bonham, la misma cantidad de años muerto que vivo. Claro. Justo este año. Un tipo que, bueno, de alguna manera le empezó a pegar a la batería, ¿no es cierto? Lo que hoy es el baterista de rock o el baterista de metal o lo que sea, de que no sea de jazz, digamos, le debe su estilo quizás a John Bonham. Sí. Empezó a tocar la batería muy pequeño, a la edad de 5 años, ya le daba a los parches, ya estaba decidido. Se rompía los huevos chiquitos. Sí, sí, sí, ya estaba decidido lo que quería hacer. Lo apodaban el Bonzo, el Bonzo, sí. John Bonham. Y bueno, su primera banda de rock se llamó Terry Webbs and the Spiders. Sí. Era, bueno, un tipo muy, muy, muy bueno con su instrumento. Incluyó, digamos, fue el primer baterista en incluir un set de bongo y de unas cuestiones semi-percusión a su set de batería, ¿no es cierto? Era muy raro eso, ver un baterista que, bueno, además de todo, tenga en el set unos bongo. Unos bongo y unas cuestiones así un poco, que tenía más que ver con la percusión que con la batería, ¿no es cierto? Hoy día es raro ver un batero que tenga, ¿no? Además sí, de todo. Le tiene que gustar demasiado. No, le tiene que gustar demasiado y además tiene que ser, bueno, muy, muy buen músico. Sí, porque ahora generalmente se pone, viste, el batero y el percusionista aparte. Claro. Si es que tenés. Exacto. Vos fijate, bueno, una anécdota del tipo este. Lo cierto, estaba grabando en unos estudios que se llaman los Birmingham Studio en Inglaterra. Y el dueño del estudio, una banda que obviamente no era Led Zeppelin, el dueño del estudio lo echó. Directamente lo echó del estudio porque dijo que le iba a romper las cosas, la batería. Una bestia. Y lo echó. ¿No es cierto? Le dijo, mira, vos ni siquiera podés ser profesional. Ni siquiera podés ser músico profesional. Dedicate a otra cosa. ¿No es cierto? Años después este tipo recibió una nota, con una nota del propio Bonham, que decía, gracias por el consejo profesional. Añadido a la nota, un disco de oro de Led Zeppelin. Yo soy el gorrito que echaste de tu estudio. ¡Tomá! Una cosa así, ¿no? Se quería matar el chabón, seguro. Se quería cortar las bolas. Olvidate. Sí, exactamente. Bueno, junto a Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones, formaron Led Zeppelin, ¿no es cierto? Que es quizás, no sé, sería muy osado decir la mejor banda de rock and roll. Y del año 70, seguro. Pero sí, claro que sí. Yo creo que sí, ¿no? Para mí sí. Y son los padres un poco de lo que hoy día... Del rock and roll así sucio. Sí, podemos escuchar. Bueno, Moby Dick y un montón de... ¡No! Nada, tipo, le metió solos de batería. Temas de 16, 18 minutos. 16, 18 minutos, 30 minutos. Leñato tocaba ahí la batería. Bueno, una cosa de loco. Terrible, muy terrible. Bueno, es un poco coautor de nada más y nada menos que el tema Kashmir, que es, bueno. Bueno, sí, un delirio. Un delirio y uno de los temas emblemáticos de la banda Led Zeppelin. Sí, que lo escuchás y decís, ah, sí, es Zeppelin. Claro. Por más que no sepas cómo se llama. Sí, pero además es un tipo que ha tenido, si vos escuchás Zeppelin o si escuchás un poco de rock, que normalmente pasa con los violeros, y es un sello indiscutido en la pegada del tipo, ¿no es cierto? Vos sí. Escuchás a Bonham, sobre todo, por ejemplo, en el tema de Immigrant Song que estábamos escuchando. ¿Cómo arranca? Como arranca, ¿no? El tipo le mete... Bueno, vos escuchás pegarle a la batería y es una pegada clásica, una pegada, digamos, que vos lo identifica a Bonham como, bueno, como baterista. Bueno, lamentablemente fallece el 25 de septiembre del año 80 en la casa de Jimmy Page. Medio copeteado, bueno, nada, tiene un accidente, se fallece asfixiado. A la edad de 32 años, muy joven. Sí. Muy, muy joven. Tal fue, digamos, el peso de Bonham en el grupo Led Zeppelin, que lo consideraron irreemplazable. en el grupo, irreemplazable directamente, y un grupo como Led Zeppelin decidió desmembrarse, sí, dejar de existir, ya que, bueno, nada, se juntaron muchos años después a homenajearlo, más que nada. Tocó el hijo de Bonham, ya lo hemos dicho esto, el hijo de Bonham, con la formación original de bueno, Page Plant y John Paul Jones, más el hijo de Bonham, hicieron algunos recitales homenajeando a su padre. Igual después carreras solistas hicieron. Sí, pero no como Led Zeppelin. No, pero escuchás la banda que tiene John Paul Jones con Dave Grohl, Dem Crooked Vultures, y tiene unos cortes terribles, muy parecidos pero, a Zeppelin. Pero no es Bonham. No es Bonham. Yo creo que esto es Dave Grohl. Es Dave Grohl, sí, pero esto es más que nada. Es irreemplazable. Es irreemplazable. Es lo mismo que, no sé, bueno, ponerle en el caso de Nirvana o de cualquiera haya sido. Es irreemplazable, quizás desde lo que representa el músico, además de lo que toca, desde lo que representa sentado en ese lugar. ¿No es cierto? Bonham es fundador de Led Zeppelin, no es un tipo que sea alguien que pasó por Led Zeppelin. ¿No es cierto? No, sí, pero te quiero decir que es muy parecido. Page al Plan estilo. No son los fundadores, no se conocían Page Plan, de hecho. Justamente Bonham y Page, los que se conocían, Plant, y lo conoce a John Paul Jones y lo recluta para la banda. Pero bueno, él es fundador de Zeppelin. Bonham es fundador, no es un tipo más. Claro, bueno, igual no quise decir que Dave Grohl, o sea, puede llegar a reemplazarlo. No. Es otro estilo, es otra cosa. No, bueno, podría. Pero los cortes. Está el disco. Pero quizás no hubiese existido. De Dem Crooked Vultures. Si lo tenés, Memo, fíjate. Y buscame el tema Elephants. Vas a ver cómo empieza el tema. Es Zeppelin. Bueno, es probable. Hay mano de John Paul Jones. ¿De quién? Estamos hablando del grupo que formó John Paul Jones. Ah, claro, sí. Con Dave Grohl. Bueno, también. Y el cantante de Queen of Stone Age, que no me acuerdo ahora el nombre. Un colorado. Bueno. Sí. Hay temas que tienen cortes muy parecidos a Zeppelin. Lógicamente, sí, bueno, Dave Grohl es muy fanático de Zeppelin. Sí. Pero bueno, son cosas que va metiendo. Está bien, pero bueno, quizás si no hubiese existido Bonham, no hubiese existido Dave Grohl tampoco, ¿no? Por eso te es digo. Es un poquito la escuela de la que vienen todos los bateristas. Es como una cadena. Exacto. Así que bueno, también vamos a recordar, estamos recordando a John Bonham, 31 de mayo de 1948, su nacimiento, otro jimeniano, otro tipo grosso, como yo, que como cumple yo. Años mañana, no, como yo, no, que como cumple yo. Años en el día de mañana, o cumpliría años, 64 exactamente, en el día de mañana. Lo que vamos a escuchar ahora para recordar a Bonham es nada más y nada menos que un tema de Led Zeppelin que se llama Black Dog, sonando aquí en Eso No. Hey, mama said the way you move gon' make you sweat, gon' make you groove. Away. espacio cedido gratuitamente a organizaciones y campañas de interés público. El proyecto Monumento a la Mujer Originaria te invita a participar del concurso Niño en la Llave. Vos y todos los chicos de tu escuela pueden ser parte de esta obra colectiva que brindará un homenaje a nuestros hermanos de los pueblos originarios. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y sé parte de esta historia. Monumento a la Mujer Originaria. Freeway 97, la radio del rock independiente. 97. Eso no. Y con estos aplausos le damos la bienvenida al señor gitano a la Argentina. Es una rima, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Cómo levanta el programa cuando el gitano, ¿no? Gracias. Levanta a morir. Acabamos de brindar porque trajo un champagne el gitano, muy rico. ¿Qué es extra brut? No. Un extra brut que trajimos. Un colón extra brut. Para festejar este día, este acontecimiento que tenemos hoy aquí en la radio. Como nosotros, que somos extra brut, digamos. Extra bruto. Gente extra brut. Extra Memo brut. Se siente en su salsa. Claro. ¿Así o no? Ah, muy bien. Mirá la gente como te aplaude, gitano. ¡Bravo! Ahí se aplaude también, ¿viste? Porque es terrible. Aplaude, soy yo, gitano. Te quiero agradecer el llamado, gitano, que hiciste hoy. Ayudándome por mi cumpleaños. Bueno, y claramente por el shampoo. Que te lo agradece el maestro de tamanga de Alcohólicos Anónimos. Mentira, ¿quién toma alcohol? Que yo, pero bueno, muchas gracias por el shampoo. Bueno, gitanito, ¿cómo estás tanto tiempo? Nada al lado del cumpleaños tuyo. Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, todo bien, Regio. Bueno, un gusto verlos. A mí es una alegría venir acá. Celebro mucho venir y bueno. Bueno, ya mirá, te cagó a pedo Paloma. Te pido por Cristo que hagamos las cosas bien. ¿Sí? Hoy me porté bien. ¿Sí o no, Paloma? Sí, es hijo del rigor el chabón, es así. Bien, ¿qué trajiste para hoy? Ya estoy escuchando el fondo ocupado. Sí. Porque, viste, nos quedamos hablando de bateros. Sí. ¿Viste? Y estamos escuchando la batería ahí. Mirá. ¿Quién es? ¿Y quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Y está él ahí en este momento, ¿eh? Este es el que toca. Él toca en esta parte. En este momento sí. Estamos hablando de Phil Collins. Exactamente. Este DVD es terrible. Es terrible este DVD. Ahí terminó. El solo de él. Ahora empieza el solo del otro baterista. Del batero de la banda. Del batero de la banda, sí. Ahí empieza el batero de la banda. La verdad, un DVD doble espectacular. Bueno, sí, esto es en París, 2004. Phil Collins, final del último tour. Sí, la traducción sería así, ¿no? El final del... La última. La despedida. La despedida del último tour, una cosa así. París 2004. Y bueno, traje para compartir, bueno, en esta nueva, en este segmento que estoy haciendo este año, que es traer mis recitales. Bien. El año pasado había sido música disco, este año vamos a hacer recitales gitanescos. Mis recitales, y en vivo, como le gusta al homenajeado que tenemos hoy aquí. Gracias. Que él quiere las cosas en vivo, y le gusta. Cosas en vivo. Entonces, este año vamos a traer recitales en vivo. Bien. Así que bueno, hoy vamos a disfrutar. Me estoy enterando que... A ver, ¿qué? Me estoy enterando que el leitmotiv de tu este año va a ser traer recitales en vivo. Y está bueno, me lo voy a disfrutar. Exactamente. O sea, cuando se planteó lo que se iba a hacer este año, entre las cosas que surgieron, me puse a pensar qué podíamos armar. En realidad, música disco ya habíamos hecho todo un desarrollo el año pasado. Y dije, bueno, tengo muchos recitales y bueno, está, voy. Los llevo a la radio, los comparto con todos ustedes. Sí, aparte nosotros los subimos con la gente a la página. Que nos escucha. Para ¿cómo? Que puedan. Que los estamos subiendo a la página del blog. Uh-huh. En www.esonofm.blogspot.com.ar. Están ahí los DVDs recomendados del gitano. Para que vayan, los puedan comprar y los puedan ver. Porque la verdad que son DVDs para tener. Sí. Nada de pirateado. Son DVDs para tener. De colección. Tal cual. Bueno, entonces vamos a arrancar con el primer temita. Dale. Que es, bueno, después de todo este solo que hacen los bateristas, inclusive, y se incorpora percusionista. Sí. Bueno, ese percusionista es un latino. Yo voy a contar una cosa que es un contraste, ¿no? Pero yo tengo visto un video de Thalía Se hizo un silencio. Talía. Talía, la del barrio, Talía, soy. Cuyo percusionista es este tipo. No. Sí. Claro, claro. Sí, sí, sí, sí. Es este percusionista. Es un latino, o sea que vos fíjate que tipo anda. bueno, vagueando por varios lados. Pero sí es un percusionista excelente. Terminado toda esta intro, que es todo esto que hacen esos solos en rítmicos con las baterías, entre el percusionista Phil Collins y el otro baterista también, arranca el recital, vamos a decir musicalmente, con el tema que vamos a escuchar a continuación, que bueno, es nuestro primer tema. ¿Qué les parece? Ahí está. Bien, dale, sí, vamos. Aparte, es terrible, porque después hacen un solo de los dos bateros y sí, después se enganchan el tema. Sí, se está escuchando un poquito ahí de sí, fondo. Sí, se escucha un poquito. ¿Querés que lo dejemos? ¿Qué decís? ¿Faltan 3 minutos más de solo de batería? ¡Qué zarpado! Y me pasa que pues, no, se nos va a hacer... No, no, no, no, no. Claro. Vamos al tema, entonces. Vamos a escuchar ese primer tema del DVD y después de los solos de batería. Después de los solos de batería. Bien, va. So sorry, girl. So sorry. And you know you can run. Temazos. Aparte arranca el recital al palo. Y después te baja. Y después te baja y te pone ahí en un clímax total. Mal, para apretar, yo sé de acá, de dos que están tirados ahí en el sillón de la sala de espera de la radio. Están rascando. Están meta que rasca, ¿no? Están rascando la guitarra. Rasca que rasca. Bueno, en realidad íbamos a hacer en el medio un corte, pero bueno, lo dejamos. Al final, bueno, vinieron los dos temas uno atrás de otro. Sí, así tal cual como está en el DVD. Tal cual está en el DVD. Volvemos a insistir que lo recomendamos. Es un recital espectacular de Phil Collins. Acá el Tecla dice, bien ochentoso Phil. Exactamente. Y nos vamos a quedar en esa década para el último tema que vamos a escuchar. Yo quisiera saber si tenemos conexiones con Miami en este momento. Sí. Bueno. Sí, señor. Está Claudio Ron conectado. Cariño enorme, un beso enorme a un amigo, Claudio de Miami, a Moni, un beso. Y Claudio me va a ayudar en... este tema que estamos escuchando... Igual, sí, perdón. Me mandó recién un texto. Beso grande al gitano, me acuerdo bien de este concierto. Whisky de por medio en lo del gitano. Bueno, mira vos. Yo, ¿qué whisky? Bueno, yo conté una anécdota fuera de micrófono con el mago y le comentaba lo que había... del tema que vamos a escuchar ahora. Y Claudio, que estábamos en casa escuchándolo, es verdad, yo se lo contaba recién al mago, a esa anécdota, que Claudio se emociona en un momento del recital, porque en este tema hay una parte que él toca la batería. Y todos sabemos que en qué momento arranca él con la batería. Sí. Pero en la batería que está en el escenario, él como la esquiva la batería, se sube la escalera otra vez y es como que se va del escenario y se pone en un sector alto del escenario por arriba de todos los músicos. Y la gente se queda diciendo, entonces, pero como la parte esa que él tiene que arrancar la batera, la va a hacer el otro baterista. Bueno, entonces en ese momento surge otra batería. Sí, es terrible. Otra batería y él se sienta y larga con todo. Bueno, cuando Claudio, escuchamos Whisky de por medio, es verdad, este recital, Claudio se emocionó y me decía, yo no puedo creer, porque los que estamos en este palo de subir equipos, de armar cosas, de y ver toda esa producción, realmente dice, Claudio me decía, a mí me emociona. Claro, ¿no? Sí. Igual lo que la gente tiene que entender también del otro lado, es que cuando decimos whisky de por medio, no es un vaso, es una botella. Claro, obviamente, medio, ¿no? Y que ayudaba al momento. Claro, por o eso. Sea, puede ser que la emoción quizás era más por el whisky. Pero ahí la gente no entiende, entonces dice, no, ¿cómo con un vasito de whisky? No, no, no. No, la botella. Vaso de whisky no te pasa eso, amigo, es la botella la que botella, produce eso. Bueno, acá Amparo está apretando otra vez, como siempre, meta que rasca, Amparo. Hola, el flaco se fue a dormir, dice, te abandonó, Amparo, ¿qué pasó? Mirá. La dejó bueno, tirada. Y a Claudio le voy a pedir la ayuda, porque este tema que ya estamos escuchando, y ahora ya no vamos a hablar más, lo vamos a dejar. A mí me trae muchos recuerdos de Villa Gesell, en el momento que larga este tema, año, no sé. Y había un bar en la playa, que nosotros íbamos a tomar sol y tomábamos unos drinks en la playa, y los tipos sacaban los parlantes a la playa full. No. Y este tema es así, cerrar los ojos y recordar Gesell, este tema en la playa. No recuerdo el nombre del boliche. Si Claudio está enganchado y puede ayudarme. Sí, claro que está. Bueno, era un boliche de la playa en Villa Gesell, ahí en el centro de Villa Gesell. Y bueno, vamos a escuchar el tema. Vamos. Eyes, so you can wipe off that grin. No. 1879, dice por acá Claudio Ron. Está buscando en el rígido que lo tiene hecho mierda porque se le mezclan los nombres, viste, de los bares que había en la playa. Él dice Gesell Playa 108. Fue donde por primera vez vi una barra dentro de una piscina y me pareció lo más. Sí, sí, era 108, era ahí, sí. 108, en 108 y la 3 hoy está todavía Cachavacha, que era un boliche de aquella época, pero sobre la 103, o sea, sobre la claro, 3. Claro, no en la playa. No, pero a esa altura era que estaba sobre la playa del bar. Ahí está. Y Cachavacha sigue siendo una institución en Villa Gesell. Cachavacha tiene un eslogan que dice, si venís a Villa, si venís a Cachavacha, no te olvides de visitar Villa Gesell. Buenísimo. Está bueno. Bueno. Sí. Muy está muy bueno. Está muy bien, muy bien. Acá el Tecla dice esto le hace recordar mucho a los reservados de Pinar de Rocha. La canción que acabamos de escuchar. Y pregunta si el champán que acabamos de tomar es te lo compraste en Conté. Conté. Cosas que vos cosas que entienden no, ellos. No, entienden ellos, vale. Yo también, pero cosas de las cuales vos sos culpable por haber contado ciertas anécdotas que aquí, digamos, no, ya no se pueden contar. Bueno, Conté era un boliche que estaba en la calle Rinchini frente a la Plaza Ramos Mejía y era un reservado. Ah, entrabas, bueno. Tenías unas mesitas, una barra, había, no sé, 7, 8 mesitas así contra una pared, un lugar muy angosto, La barra. Y vos podías quedarte a tomar algo ahí que podía ser una previa. Y después, si convencías, al final había una escalerita donde vos arriba tenías reservados a full. Si convencías. Cero luz. Si convencías, ¿qué era? Si calificabas o si convencías. Si convencías, ¿qué era? ¿Billetera? Si no, convencías, no. La pinta. No, si billetera en ese momento no existía. Sí. Era todo labia. Ahí era todo. Todo no, si mucho. Exactamente. Si el verso más o menos encuadraba. Sí, entonces ahí uno sacaba Mario Benedetti, Pablo Neruda, yo por ese rato las letras y le mandaba fruta con todos los versos. No importaba nada. ¿Viste? Con tal de ganar, chabón, hasta inventaba. Tal cual. Pero vos sabés que, mira, no sé si me das un minutito para contarte algo que pasó hace poco con un amigo. Estábamos en un lugar. Yo estaba con el hijo de ese amigo. Y pasó una chica y que era dentro del mismo grupo que estábamos, ¿no? O sea, en realidad no era en la calle ni nadie desconocido. Y esta persona, cuando venía esta chica hablando con el equipo de mate, le dice, si querés el mate lo podés dejar acá y nos tomamos unos matecitos juntos. El hijo, que estaba viendo esa escena, dice, qué baboso, mi viejo, son estúpidos. Yo digo, no es, nosotros tenemos ese gen. O sea, tenemos incorporado esa época en donde teníamos que atacar, claro. Porque si no, no lo daba bola a nadie. No es como qué sé yo, que vos por ahí hartas por ahí se te pueden, pienso yo que por ahí se te pueden venir o tenés para elegir. En ese momento por ahí ibas a un bailable y había una sola mina. Y tenías que a ver quién era el que la verseaba mejor o quién tenía más labia para poder enganchar. Claro. Entonces ese gen quedó marcado en nosotros, en una generación, ¿no? Claro, los chamullos van cambiando. Van cambiando, y las épocas también, todo cambia. Bien, acá tenemos a uno que yo estoy viendo que entró a chistes.com, no sé qué está haciendo, porque son las 23:46. Bueno, ahí está. Sí, Gitano, gracias por haber venido. Bueno, no, por favor, yo gusto, me quedo para el chiste de final. Sí, obvio, tenemos que hacer un poco de cine y bueno. Si entra agenda, pero los chistes esta vez no van a quedar afuera. Un beso afuera. Enorme para todos los que nos escucharon y bueno, gracias por compartir este recital. El próximo, próximo programa que esté por aquí, voy a traer otro recital en vivo. Y lo vamos a publicar vamos en la página. Vamos a compartir. Dale. Dale, muchas gracias, Gitanito. Gracias a ustedes. Vamos beso. A tanda. Chau. Y ya venimos. FM Freeway 97 recomienda. Domingos, de 10 a 12 horas. Más allá de eso, un cambio de frente de la actualidad de la semana. Despertar. Respirar. Los domingos, de 10 a 12 horas. Escucha, más allá de eso, en Freeway 97. 97, 97, 97, 97. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. ¡Eso no! 23:47. 10:48 y ya arrancamos con el cine y Paloma se acaba de pegar un sopapo en la oreja. Bienvenida, Paloma. Se hizo... ¿Qué le pasa? Porque no son mis auriculares, por eso. Ah, bueno, son entonces, hay problemas con el retorno. Técnicos. Bien, bueno. ¿Todo bien, Palometa? Muy bien, por suerte. Bueno, me alegro, viejo. Sí. ¿Qué tenemos? Yo también. ¿Tenemos sí, yo también. Poco, son 3 estrenos nada más los que hay esta semana, es poquito. Bueno, igual yo traje un plus después para el que no quiere ir al cine, pero no importa. Bien. Es algo que tiene que ver obviamente con el cine, pero bueno, no es para ir al cine. Bien. Tenemos la primera película que creo que es como el estreno de la semana. Blancanieves y el cazador. Vi un poquito de adelantos en la tele. ¿Qué onda? Una de las tantas películas de Blancanieves, adaptaciones y todas esas cosas que hacen mucho, que ya hicieron otra película este año, es la historia de Blancanieves y el cazador, que interpreta a la única persona en la tierra más hermosa que la reina malvada. Todos ya sabemos que esa es la historia de Blancanieves. Sí. Y va más para la parte de la acción, de la aventura, esta película. O sea, está buena, los gráficos están buenos para ir a verlos. Va para otro lado, quizás es una Blancanieves más oscura, sí, más está haciendo de ruido con esta película. Y es una de las películas quizás más importantes que hay de estreno de esta semana. Bien. Es una película pochoclera para ir a ver si te gusta la acción y si te gustan las películas de aventura. Creo que es una buena opción para ir a ver. Pero más que eso, es una de las tantas historias de Blancanieves que ya hubo en el cine y que va a seguir habiendo porque creo que es uno de los que más eligen. Sí. Si no, tenemos una película argentina que se llama Abrir puertas y ventanas. Es la historia de 3 hermanas adolescentes. Durante un caluroso verano deben quedarse solas en su casa luego de que su abuela fallece. Y tras esto, cada una expresa su luto en diferentes formas. Sí. Es una película argentina, no le dieron mucha publicidad. ¿Está buena? Parece que sí, yo vi algunos así adelantos y parece que está buena, pero... Tampoco, está medio floja esta semana, no hay nada así como... Potente. Y bueno, después escuchame del Elefante Blanco, ¿qué querés? Y sí, esta película sí le doy mucho pie, digamos. Es una película que yo voy a ir a ver, que es Putos Peronistas, Cumbias del Sentimiento. ¡A la pelota! Es un documental que sigue a la organización Putos Peronistas desde el 2007, cuando ellos aparecieron por primera vez en la Marcha del Orgullo Gay. Con su bandera recién pintada. Por entonces, ser peronista no estaba de moda en el 2007. Digamos que es los peronistas, así que dicen ahora, hola, soy peronista. Sí, peronista 100%. Es más de ahora. Los Putos Peronistas es una organización que ya llega, bueno, desde 2007. Mucha gente quizás lo ve por primera vez y piensa que es una cargada. No, ellos son gays y son peronistas. Bien. Es un documental que habla de ellos. Y es todo lo que hay en el cine. Bueno, acá preguntan si la cineasta tiene novio. ¿Qué contestamos? No, es más, estoy buscando quien me acompañe al cine. Ahí tenés, Pablito. Está buscando quien la acompañe al cine. Bueno, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Y lo que traje así como bonus track, ya que había pocos estrenos. Plus. Es una película que van a poder ver en el cable. Ah, dale, a ver. Es El Orfanato. Sí. Película mexicana-española. Sí. Yo la vi en el cine hace unos años cuando se estrenó y me dio mucho miedo. Es así, es un thriller de terror. Es de cagazo. La van a estar dando en el canal Space. Mañana jueves a las 10 de la noche y el viernes para el que se queda en la cama hasta tarde, a las 2 de la mañana, también lo pueden ver ahí en Space. O sea, es la historia de una familia que con la idea de abrir una residencia para niños discapacitados, regresa la actriz principal, que es Laura, con su familia al orfanato donde creció. Ahí su hijo empieza a jugar así de manera medio extraña. Sí. Entonces ahí empiezan a pasar cosas raras. Esta chica empieza a ver qué onda, porque su hijo está así. ¿Te cagaste toda? Sí. ¡Ah! Yo cuando la vi más asusté. Nada, de pochoclo que te atragantás, ¿eh? No. Esta es una película para verlo con la sábana hasta la mitad de la nariz. Olvídate. Y nada de que me toque nadie, ¿eh? No. Y todas nada de verla prendidas. Sola. Las luces prendidas en compañía, pero sí, que no te toque nadie porque te hacen pegar cagazo, ¿viste? Sí. Es una muy buena película de terror, así que la pueden ver mañana jueves a las 10 de la noche o el viernes a las 2 de la mañana. Perfecto. Muchas gracias, Palometa. No, por favor. 23:52. ¿Hacemos chistes? Bueno, entren todos. Gitano, Germán, Tren Negro, Pamela. Pameleta. Dale, Milky. Vamos. Dale, boluda. No va el tiempo. Maguito, ¿tenés chiste? Sí, cortito. Paloma, vos, chiste, boludo. Dale, por... Es una cosa de loco. ¿Empezás vos? Porque está que entra toda esta manga de maleducado, porque acá, viste, el tiempo, no importa, ¿no? 23:53, estamos hasta los huevos, vamos. Chicos, adentro. Vamos. Vamos, vamos. Ahí vino el gitano, ahí vino Germancito. ¿Quién arranca? El gitano, por favor, por edad. Gitano, arrancas vos, dale. ¿Arranco yo? Dale. ¿Chistes? Y no, boludo. Bueno, voy a contar uno que transcurre en una iglesia. Y el cura lo daba la misa cantándola. Ah, mirá que... copado, con el, ¿no? No, con ese canto que le hacen los curas. Ah, y... sí. Entonces empieza. Hoy estamos aquí para buscar a todos los pecadores. No era tan copado. Y los pecadores van a ir al infierno. Y los pecadores no van a poder ir al cielo, van a ir al infierno. Ahora voy a tirar esta pelotita. Y el cura tiene una pelotita de ping pong. Y entonces dice, voy a tirar esta pelotita y al que le pegue en la cabeza es un pecador. No. Y tira la pelotita. Y la pelotita hace ping pong, ping pong, pega en una columna y ¡pac! Le pega en la cabeza al cura. No. El cura dice, de rebote no vale. Está muy bien. Estuvo bien, boludo. ¿Y ahora cómo lo levantás? Es un sorete, ¿te das cuenta? Me costó porque la tiró. Hola, Germán, bienvenido a la Argentina. Buenas noches a todos. Dale, a ver. Bueno, antes que todo, perdón, las madres, según se siente herida. Sí. Este es un chiste sobre la suegra. Ah, ok. Una suegra. Si, no, claro, si alguna suegra ya. Claro, alguna suegra que no se sienta tocada, es en general, claro. Digamos. Bien. El tema estaba discutiendo la mujer con el marido, ¿no? Y la mujer le dice, el marido le dice, la culpa toda es de tu madre. ¿Viste? Y la mujer me diga como llora, dice, pero ¿por qué? ¿Vos no la querés a mamá? ¿Cómo no la querés? Yo, tu mamá la adoro, dice. La adoro, dice, como si fuera la cerveza. Y vos sabés lo que me gusta de la cerveza a mí. La mujer lo mira, viste, y dice, ¿cómo que la querés como la cerveza, mamá? Claro, dice, yo la quiero fría, con la boca abierta y echando espuma. Hijo de puta. Todo muy bien, ¿no? Todo muy bien. Llegó una reflexión, pero bueno. Yo tengo... Tu madre te debe estar escuchando. No, no, mamá. Bueno, es un chiste sobre la suegra, ¿no? Es como que, como dicen, bueno, ¿no? Pero que, tu madre también claro, es suegra. ¿Por qué existe la suegra? Claro. ¿Por qué? Porque el diablo no puede estar en todas partes. Mirá vos. Te tiró dos el chabón, ¿eh? ¿Cómo vino con la suegra? Oh, ¿no? A full, a full. Pero no es por nada en especial. Leonor. Es solamente el momento cómico. Bueno, mago. Bueno, llega Papá Noel a Uganda. ¿Viste? Uganda. Sí, sí. Tuvo un viaje. Claro. Entonces le dice... Se juntan los chicos alrededor, ¿viste? Entonces Papá Noel agarra así con la bolsa y dice... ¡Jo, jo, jo! ¡Chicos, comieron! ¡No! Le dicen los chicos. Entonces no es regalo. Está bien. Es un forro. ¿Prioriza la salud? Es un forro. Bueno, me toca a mí. Pregunta para todos ustedes. A ver si lo saben. ¿Qué tiene cuatro patas, plumas y no camina? Qué difícil. Está compliquete. ¿Cuatro patas? Cuatro patas, plumas y no camina. Una almohada. Nah. Una gallina muerta. Nah. Encima la gallina tiene dos. Bueno, pero tenía otra gallina atrás. No. Un caballo muerto con un plumero en el culo. Qué violento, ¿no? Qué violento el plumero. Pensé que violento era yo, ¿eh? Mira, bueno, bajé esto, tallarín, porque el peor chiste de la historia te llevas el premio vos. Uno cortito. Dale. Va una mina caminando, se le pone un tipo a la par, le mete la mano en el culo. Y la mina le dice, saca la mano. Y el tipo le dice, ¿para qué? Si no voy a doblar. Está bien. ¿Tiempo? ¿Mago? ¿Tú? No, yo creo que ya está. Me crucifiqué solo, así que... Mago, vamos ahí. Mago. ¿Por qué las madres gallegas le cambian el pañal a los hijos cada 6 meses? No sé. ¿Por qué? La bolsa de pañales dice hasta 9 kilos. 9 kilos de mierda en el culo, imagínate. El pibe no podía más, un culo todo papado. No se podía parar, el pibe. Bueno, yo tengo uno más. Mamá, le pregunta al nene a la madre. ¿La luz se come? Entonces la madre lo mira retorcida y le dice, no, hijo, ¿cómo vas a decir eso? ¿Por qué? No, porque ayer papá le dijo a la mucama, apaga la luz que te la vas a comer toda. Está bien. Dale que quedan 2 minutos. Otro. va un empleado y le dice al jefe: jefe, me deja salir 15 minutos porque voy a ser papá. Pero sí, vaya, vaya, no hay ningún problema. El tipo se va, a los 15 minutos vuelve y le dice: jefe, ¿y qué fue, nene o nena? No sé, dentro de 9 meses le aviso. No sé si hay que aplaudir. ¿Mago, otro? No, no tengo más. Era tan, pero tan, pero tan feo que para que el perro jugara con él le ataban un churrasco al cuello. Vale, tampoco vamos a aplaudir todo, ¿no? ¡Pará, boludo, aplaudí! Tampoco somos el ejército de salvación, ¿viste? ¡Dios mío! Bueno, muchos chistes gracias a Jessy, que nos mandó un montón de chistes muy copados. Al Turco, a Ale también, a Diego, que nos mandaron también chistes que se pelean. A Keke, a ver, madre, pará. A mi madre. Bueno, Diego me mandó el del caballo, que estuvo muy bueno. ¿En qué se parece un cepillo a la mujer? ¿Lo sabés? ¿En qué se parecen un cepillo y una mujer? En que cuanto más se frotan, más se abren las celdas. Las cerdas. ¿Sí? Las cerdas. Que cagaste el chiste. Dijiste celdas. Te cuento uno cortito. Dale. El tipo llega a la casa, la mujer está en la cama, el tipo se pone en bolas, abre la sabanita, se mete dentro de la cama y le dice a la mujer: mi vida, no tengo calzoncillos. Y la mujer le dice: bueno, a dormir, no rompa la bola, mañana te lavo uno. Dale, Mago, ¿tenés? No, yo no tengo más. No tenía más en la tanda anterior. Mirá, acá ahora, tu mamá me mandó un chiste. Un saludo para my mother. Cristinita, ¿en qué se parecen los hombres a las botellas de cerveza? Está dolida. ¿Sí? ¿Vos decís? Y por algo le mandó. En que del cuello para arriba solo tienen aire. ¡Vamos! ¡Grande, Cristina! ¿Cómo participa? Gracias, Cristina. Luis, te dices. mamá, ¿la mucama es un cuadro? No, hijo, ¿por qué? Porque papá le dijo que la iba a clavar en la cocina. Es parecido al otro. Igual, Paloma, muy mal. No me lo tenés que pasar por acá. Tenés que entrar a contar. El último de la suegra, ya que están atacando. Vos arrancaste con José, este tema. José, el dueño de la empresa. José, el dueño de la empresa, le dice: ¿Usted, Raúl, usted no tenía que ir al velatorio de su suegra? Ah, no, jefe, no. Primero el trabajo, después la diversión, ¿eh? 12 en punto, gracias Germán por haber venido, gracias Gitano, gracias Maguito, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Mago. Gracias Memos por los controles, gracias Palometa en la producción, gracias Pan Mora alias Milky. Nos dejamos con Tren Negro, yo soy Juliana, agárrame la banana porque ya me cargan todos. Nos escuchamos el miércoles que viene de 22 a 0 horas, chau. Tren Negro, Freeway 97.